Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Mundial del Reiki. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Oriana Chirinos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Actor Aníbal Grün. Demostramos que no tenemos nada que envidiarle al teatro de afuera. Presidente Maduro. Venezuela sigue llevando mensaje de que otro mundo es posible. Más de 600 niños visitaron el Acuario de Valencia con el Plan Vacacional Comunitario. CENIAT impulsa recaudación y disminución de evasión fiscal en Zulia. Evalúan daños y buscan desaparecidos tras incendio en Cuba. Criollos se impusieron en juego de estrellas de la Liga de la Superliga Profesional de Baloncesto. Cultura. En el programa de los domingos, aquí con Ernesto Villegas, el director de programación del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022, Aníbal Grün, declaró que con dicho evento se demostró que el teatro nacional se encuentra al nivel de la industria internacional. Nosotros hemos vuelto a rescatar el teatro venezolano que estaba apagadito, después de 2 años, muy triste, lo hemos vuelto a rescatar. Nosotros tuvimos 189 propuestas de teatro nacional, de las cuales podíamos elegir muy poquitas porque no había capacidad para más. Pero a muchos de esos que no quedaron seleccionados para integrar la plantilla Caracas, se los integró a las subsedes. Muchos de esos que postularon de cada estado integraron su propia subsede. Si esto pasó en el Táchira, por ejemplo, cantidad de grupos, el Táchira fue una maravilla, Carabobo, ¿entiendes? Es decir, el teatro revivió. Eso es lo más importante de este festival. Aníbal Enrique García Velardinelli, bautizado Aníbal Grün por el dramaturgo Isaac Chocrón, es un actor con más de 50 años de experiencia en teatro, cine, radio y televisión. Por otro lado, afirmó que en Venezuela existen buenas academias para formar actores y directores, pero no muchas para formación técnica. También destacó que durante el festival se presentaron muchas obras nacionales e internacionales de alta factura, como la obra con la cual se inauguró el festival Contra la Miseria. El próximo 16 de agosto, la Fundación Centro de la Diversidad Cultural llegará a su 16º aniversario de creación, mostrando las luchas histórico-culturales, los logros alcanzados y sus actividades actuales para continuar preservando la memoria histórico-cultural de los venezolanos. El ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura se ha transformado en un organismo con grandes responsabilidades internacionales al ser núcleo focal de la Convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. La semana aniversario inicia el día de hoy y culmina el domingo 21, contemplando encuentros con todo el equipo humano de la Fundación e intercambios con los practicantes de manifestaciones de alto valor patrimonial. Son las 12:06. Somos Cultura. Thank you. El pasado sábado fue inaugurada en el Parque Los Cabos de Caracas la 13ª edición de la Feria del Libro de Caracas, que regresa a su formato presencial tras realizarse por 2 años seguidos en formato virtual debido a la pandemia. Con el eslogan Volvemos a leernos, la feria cuenta con la participación de 7 escritoras y escritores internacionales invitados y más de 60 nacionales, además de unos 80 stands de libros y áreas relacionadas con la literatura. También ofrecerá a las familias caraqueñas el pabellón infantil y una carpa de circo, charlas, conferencias, bautizos de libros y más. La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, inauguró la feria y aprovechó para invitar a toda la población a acercarse hasta las instalaciones del parque. Son las 12 y 7 minutos. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que con la diplomacia bolivariana, Venezuela sigue llevando su mensaje de que otro mundo es posible. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado indicó que en la primera quincena del mes se ven los avances, el esfuerzo propio y la ratificación de la lucha colectiva. La diplomacia bolivariana de paz es impulsada por el presidente Maduro. Esta política internacional ha permitido que el país fortalezca sus relaciones de cooperación con diversas naciones como Turquía, Irán, China, Rusia y Cuba, entre otras. En el mes de junio, el presidente Maduro emprendió una gira euroasiática con el objetivo de fomentar acuerdos de cooperación en la región, primordialmente en las esferas de la ciencia, tecnología, agricultura, transporte, energía, turismo y cultura. Somos noticia. El gobierno nacional activó una línea de acción para retomar el control de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A., filial de la estatal Pequiven, al designar una nueva junta directiva para la compañía. De acuerdo al medio colombiano El Heraldo, el pasado 8 de agosto Pequiven introdujo un acta firmada por su presidente, Pedro Tellechea, ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, con la lista de nombres del equipo venezolano que busca asumir el control legal de Monómeros. De acuerdo al documento que conoció el medio, la nueva junta directiva de la empresa, que tiene su sede en Barranquilla, estará conformada por los titulares Luis Enrique Molina, Eifred Segovia, Eduardo Fernández Anaya, Mari Germán Nava y Genesis Ronsolano. Son las 12 y 9 minutos. El Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital combatió y extinguió un incendio producido en el depósito del Ministerio del Poder Popular para la Salud, ubicado en Antímano, Caracas. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, dio a conocer la información a través de su cuenta en la red social Twitter. Aunque las autoridades del país no han dado detalles, algunos medios nacionales reseñan que al menos 50 funcionarios están desplegados para atender el incendio. Regionales. Más de 600 niños de 10 comunidades de la parroquia Rafael Urdaneta visitaron el Acuario de Valencia, de la mano de los planes vacacionales comunitarios. Julio Fuenmayor, alcalde del municipio Valencia, ofreció detalles de las actividades. Tenemos la visita de aproximadamente 600 niños de las comunidades de las bases de Misiones. Eso con el objetivo de este espacio recreativo, el Subacuarium de Valencia, un espacio recuperado en un solo gobierno. Por lo tanto, estos niños tendrán la oportunidad de tener unas vacaciones felices, alegres y contentas en un espacio de recreación y sobre todo de mucha simbología de identificación con nuestro ecosistema, porque el ecosocialismo es una bandera de nuestra revolución. Además de los 5 puntos fijos activados en la entidad, el plan vacacional está desplegado en conjunto con el Movimiento Nacional de Recreadores en las diferentes comunidades de los 14 municipios. Son las 12 y 11 minutos. La La Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, remodeló las viviendas de 115 familias del municipio Miranda en el estado Carabobo. Rodolfo Macías, beneficiario, extendió sus agradecimientos y explicó en qué consistieron las remodelaciones. En nombre de nuestra familia, de la familia Macías, le damos las gracias por esta gran ayuda que nos dio la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Ellos tienen ya una semana aquí remodelando nuestro hogar, por lo tanto nos arreglaron el baño totalmente, todo totalmente nuevo. La cocina le hicieron una buena remodelación, los cuartos remodelados totalmente, el frontal fue totalmente embellecido. Los voceros del Poder Popular destacaron que estas acciones son producto del trabajo articulado entre el Poder Popular y las instituciones del gobierno bolivariano. Durante la jornada, los productores locales tuvieron la oportunidad de mostrar sus productos. Además, el Instituto Regional para la Salud brindó a las familias atención médica y medicamentos. Economía. El Superintendente Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, José David Cabello, visitó la aduana y las diversas sedes del CENIAT en el estado Zulia, con la finalidad de impulsar la recaudación y disminuir la evasión fiscal. Cabello destacó a través de su cuenta de Twitter que estas acciones se realizan cumpliendo lineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro. Del mismo modo, en su recorrido visitó la sede de la institución ubicada en Cabimas, supervisando el trabajo para la disminución de la evasión fiscal. Asimismo, resaltó que desde la Tierra del Sol Amado dan respuestas inmediatas a los lineamientos del mandatario nacional para impulsar la recaudación y disminución de la evasión fiscal y obtener más recursos para el pueblo. El presidente del Banco Bicentenario, Simón Serpa, informó que fueron entregados 50 créditos a productores de café, a fin de respaldar junto al Ministerio de Agricultura y la Corporación Venezolana de Café el impulso de la nueva economía en el territorio nacional. Serpa, junto al ministro del Poder Popular para la Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, anunció que caficultores de los estados Portuguesa, Lara, Trujillo, Mérida y Zulia recibieron financiamientos para potenciar el circuito cafetalero del país, mejorar la calidad de las cosechas y garantizar el acceso a insumos que fortalezcan la producción del rubro. De igual forma, detalló que se les otorgará un tiempo de gracia hasta diciembre, para que los productores puedan cosechar y generar los recursos para iniciar el pago del crédito al banco. Noticias del ALBA. Las autoridades, instituciones y expertos iniciaron la búsqueda de desaparecidos y la evaluación de los daños ocasionados por el incendio que afectó a Matanzas, ciudad del occidente de Cuba. Los entes participan en la limpieza del área afectada para determinar los daños con el propósito de coordinar estrategias de recuperación a corto, mediano y largo plazo. Las llamas, que destruyeron 4 de los 8 tanques de almacenamiento de hidrocarburos de la instalación, dejaron al menos 2 fallecidos, más de un centenar de lesionados y 14 personas desaparecidas. Desde los primeros momentos, el presidente Miguel Díaz-Canel se trasladó a esta ciudad, donde dirigió el grupo temporal de trabajo instalado para coordinar las acciones de enfrentamiento. Son las 12 y 15 minutos. Asociaciones de solidaridad con Cuba en España se aprestaron para enviar donaciones a la isla caribeña después del grave accidente ocurrido en la base de supertanqueros de Matanzas. El Partido Comunista de Asturias, en coordinación con la Asociación 100x100 Cubanos y el Hospital Valle de Nalón, entregó una donación con más de 340 kilogramos de material de primeros auxilios, medicamentos y productos sanitarios. La presidenta de la asociación, Bárbara Marín, hizo entrega de la carga en representación de todas las personas que contribuyeron con este envío. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La Guardia Nacional de Rusia descubrió grandes escondites de los nacionalistas en las regiones de Jersón y Zaporozhye, donde detuvieron a más de 50 personas que forman parte de las organizaciones nacionalistas y de las Fuerzas Armadas ucranianas. Se conoció que también sustrajeron 12 sistemas portátiles de misiles antiaéreos Igla, fuentes de alimentación para los mismos, más de 20 proyectiles para el lanzacohetes múltiple Huracán, 24 lanzagranadas con más de 100 cartuchos y más de 50 armas de fuego, refirió ABN. También se conoce que sustrajeron 100 granadas de mano y espoletas, unos 150 detonadores de minas, emisoras de radio y GPS extranjeros, más de 11.000 municiones de diversos calibres, 10 minas, 12 kilos de sustancias explosivas y 400 kilos de salitre fueron desactivadas. Son las 12 y 18 minutos. La Unión Nacional de Estudiantes de Francia publicó los resultados de la encuesta que refleja el aumento del costo de la vida para los universitarios como consecuencia de la inflación imperante en Francia. El 18º sondeo del sindicato sobre el costo de la vida estudiantil muestra un incremento del 6.4%, el equivalente a 428 euros anuales, 35 por mes. Salvo el transporte, crecieron los gastos en todos los sectores considerados, empezando por el alojamiento, que representa la mitad del presupuesto de los alumnos. La inflación se disparó en Francia en los últimos meses con una variación interanual sin precedentes en casi 40 años, hasta llegar a un 6.1% en julio, después de cerrar junio en un 5.8%, impulsada por el alza de los precios de la energía, los alimentos y los servicios. Somos periodismo. Deportes. El Poliedro de Caracas se vistió de gala para recibir el primer clásico de mitad de temporada que se realiza en el país desde 2016. El evento reunió a los 30 mejores jugadores de la Superliga Profesional de Baloncesto entre criollos e importados. Comandados por Anthony Pérez y Luis Tapipa Duarte, los criollos se impusieron con autoridad 131-114 sobre los importados en el juego de estrellas de la Superliga Profesional de Baloncesto. Ambos quintetos guardaron las defensas y simplemente se dedicaron a ofrecer un show aparte con jugadas sensacionales de lado y lado. Por último, con 46 puntos, Anthony Pérez se consagró como el MVP del compromiso, dejando claro que está de vuelta a plenitud de condiciones. Son las 12 y 20 minutos. Venezuela perdió frente al conjunto de Puerto Rico en el segundo partido del premundial de béisbol femenino, que se lleva a cabo en el estado La Guaira, al caer con marcador final de 10 carreras por 4. El conjunto vinotinto, que venía de derrotar a Nicaragua en su debut, tomó la ventaja primero con triple de Dayerlin Rivas en la tercera entrada del encuentro, refiere el portal Líder. En ese mismo inning, Puerto Rico comenzó la fiesta de batazos en el Fórum de La Guaira y respondió con 2 carreras para retomar la delantera. Este triunfo deja a Puerto Rico invicto, mientras que Venezuela tiene el récord de 1-1 luego de 2 jornadas del torneo. Somos periodismo. Y con esta noticia de deportes, hemos culminado la emisión meridiana de este 15 de agosto, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas,